the day we met, there has only been you. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Presenta En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música para cuarteto de cuerdas de tres compositores modernos: Graham Friedkin, Samuel Barber y Giorgi Ligeti. En la primera parte de nuestro espacio de hoy presentamos a su atención, del compositor inglés Graham Friedkin, su cuarteto de cuerdas titulado Peón, en un solo movimiento. Interpreta el cuarteto de cuerdas británico Zaccone. Acabamos de escuchar Peón, pieza para cuarteto de cuerdas del compositor británico Graham Fitkin. Interpretó el cuarteto de cuerdas Zacconi. A continuación le invitamos a escuchar el segundo movimiento del cuarteto de cuerdas Opus 11 del compositor norteamericano Samuel Barber, popularmente conocido como el Adagio de Barber. Interpreta el cuarteto de cuerdas húngaro Keller. Thank you. Escuchamos el segundo movimiento del cuarteto de cuerdas Opus 11 del compositor norteamericano Samuel Barber, popularmente conocido como el Adagio de Barber. Interpretó el cuarteto de cuerdas húngaro Keller. A continuación, en interpretación también del cuarteto Keller, le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 2 del compositor húngaro György Ligeti en 5 movimientos. Allegro nervioso. Sostenido, muy calmo. Como un mecanismo de precisión. Presto furioso, brutal, tumultuoso y allegro con delicadeza, muy suave. Thank you. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos el cuarteto de cuerdas número 2 del compositor húngaro György Ligeti en 5 movimientos. Interpretó el cuarteto de cuerdas húngaro Keller. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.